Hola, buen día. Sí, gracias por atenderme ante todo porque me estuvieron peloteando como si fuera un partido de tenis esto. Discúlpeme, lo molesto porque no me está funcionando el cable. Sí, yo averigüé con unos vecinos y ellos tienen en la misma empresa que yo, funciona. Por eso quería que usted a ver si me puede guiar para ver qué pasa. Más o menos el televisor no es demasiado nuevo, pero bueno. ¿El control remoto? Sí, espere que lo voy a buscar. Sí, lo tengo acá. Dígame qué hago. Menú. Vaya despacio porque yo no estoy tan entrenada como usted. Sí. Que toque qué cosa. La flecha. Sí. Mire, acá sigue haciendo una lluvia todos los canales. A ver, ¿me puede ser más concreto para ver si puedo hacer algo yo desde acá? Sí. No, sigue sin funcionar. Canal de aire, sí. Pongo todos los canales y es una tormenta, no una lluvia. Sí. ¿Qué? ¿Cómo me va a decir que tire el televisor? ¿Cómo me va a decir eso? No puedo tirar el televisor. ¿Cómo voy a tirar el televisor? No. Que compre uno aunque sea usado más nuevo. Pero sí, pero no. ¿No me puede dar una respuesta? Ah, que ya la modalidad que ustedes tienen no coincide con la modalidad de mi televisor. O sea que, en resumen, tengo que tirar el televisor, no sirve más. Bueno, gracias, ¿eh? Es muy gentil, muy amable, buenas tardes. Hola. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Ay, no le puedo creer. Ay, ay, no puedo creer. ¿En serio? Ay, nunca me pasó que me llamara, nunca, nunca, nunca, nunca. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? No, yo jamás hice una cosa así, ¿eh? No, ¿cómo? ¿Estás seguro que era yo? Anteojos, sí. Canosa. Ah. Sí, también tengo esa campera. ¿Cuándo? No, puede ser, no puede ser, no. No. Ah, sí, eso sí. No me di cuenta. No me di cuenta, no me di cuenta. Bueno, sí, sé que me doy cuenta que es grave, pero. Ay, la cagué. Qué mal. Bueno. Bueno, sí, me siento mal, claro que me siento mal. Bueno, no. No me di cuenta. Qué mal. ¿Cómo se arregla esto? ¿Y si me arrepiento? ¿Qué cosa? Que me confiese. Ok. Bueno. Sí, de corazón, sí, ya sé cómo es la cosa esa que vas, te confesás y es de corazón. Sí. ¿Está? Es que estoy pasmada, nunca me pasó que me llamara usted. Sí, la cagué, sí. No, perdón, no voy a usar otro vocabulario. Sí, bueno, voy a cualquiera, voy acá la, tengo la, no me acuerdo ni cómo se llama porque hace rato que no voy a la iglesia, pero tengo varias cerca, ¿eh? Tengo varias. Bueno, me confieso. Gracias por llamar, ¿eh? Adiós. Hola, Mirta. Mirta, soy yo, Karina. ¿Te acordás? Sí. ¿Cómo estás? Ah, sí. Qué bueno. Ah. Sí, Mirta. ¿Sabés qué? Te llamaba porque. Mirta, claro. No es molestia. No te preocupes. Mira, te llamaba porque queríamos con las... ¿Marquitos? Y Marquitos pasó segundo año. ¿Y Titi? Ah, sí, sí, yo me acuerdo, claro. Qué bueno. Te llamaba porque queríamos con las chicas festejar... ¿Cómo que te quebraste? ¿Te operaron? ¿Pero podés caminar? ¡Ay, qué susto! ¿Qué problema? ¿Mamá le pasó? Buah. Pobre. Sí. Ah. Buah. Pero, bueno, te quería contar que con las chicas queríamos festejarle... No sabía. Buah. Bueno. Está bien. Pero una de esas, mira, justo que queríamos con las chicas hacerle el cumple. Ay, perdóname. Bueno, no sabía que estabas tan ocupada. Buah, Mirta. Está bien. No te preocupes. Te llamo después. Un besito. Chau. Hola. Sí, soy yo. ¿Quién? Me estás jodiendo. Ah, no, no. Así que eso. No, lo esperaba, no, claro. Sí. No, mira, yo no te. No. Lo que pasa es que no me vas a convencer. Sí. Ajá. Ajá. bueno, yo no te creo nada. No, pero hay que ser sincero, ¿no? Bueno, no te creo nada. Sí. Sí. No, pero escúchame, ¿y los jubilados? No. Sí. Bueno, los docentes. No, mira, para, deja de hablar, déjame hablar. Puta que lo pare. Sí. Sí, no me vas a convencer, no. No. ¿Qué me parece? No, me parece que estás confundido. Yo no te voto ni en pedo. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? ¿Qué me escuchás lejos? Sí. ¿Ahí me escuchás mejor? No. Lo que pasa es que me salió un viaje a Rawson. Sí, Rawson, sí. Ah, la guita que te debía. Sí, vos sabés que fui a tu casa. Fui. ¿Cómo que? Sí, fui. Estaba tu hijo, el chiquito ese, de 5 años. Le dije a él. ¿Viste? ¿No te dijo? Ah, que necesitaba la plata. Sí, te entiendo. 2 semanas, creo que en 2 semanas vuelvo, Raúl. Uy, la puta. ¿Tanto te hacía falta la plata? Uy, qué maca. Qué bacana. Lo que pasa es que me salió este viaje, viste, y encima estoy manejando. No te escucho muy bien. 2 semanas, bancame 2 semanas, Raúl. No, pero no te pongas así. No, pero te la devuelvo, te juro que te la devuelvo. De acá vuelvo en 2 semanas, ¿sí? Te mando un abrazo, te quiero mucho, loco. No, con mi vieja, no. Está bien. Chao. Te corto porque no te escucho nada, ¿eh? Chao, Raúl. ¿Por qué me llamas ahora? Estoy en el taller, te dije que estaba en el taller. Pero vengo de allí. ¿Qué es lo que quieres ahora? Me tienes esclava toda la semana. Pues sí. Pues esta semana ha bajado. ¿Qué quieres ahora? Mira... Yo sé que la gente está así, pero tú tienes un poquito que hacer unas cositas un poquito mejor, las cosas, yo he hablado con él, con el Marquillo, sí, he hablado. ¡Sí! ¡Pues te digo que tienes que hacer las cosas mejor! ¡Sí! ¡Sí! Pero no se puede ir a 41. Ni a 50 la gente no da más. Yo te lo he dicho. Ay, pues no. No, cariño, no llores. ¿Y por qué lloras ahora? En la semana pasada llorabas. No, cariño, no. Que no te vea la Antoñita, no, por favor, te lo pido. No llores. Ya te darán dinero, niño, ¿sí? ¿Y otra vez a la casa de Leo? ¿Yo, Olivos, otra vez? No, querido, yo no puedo aguantarme esas reuniones. ¿Qué? Nah. ¿Qué? ¿Pero qué crees que soy? Yo no soy tu esclava, te lo he dicho muchas veces. Pues ¿sabes qué? Tú y todo ese equipo de no sé cuántos años que son los mejores se pueden ir bien al carajo. ¡Adiós! ¡Ah, qué lindo! Sí. Oh, ¿y cómo era la del corazón, que como lo tenías antes? Sí. El corazón. Ay, sí, seguí. Ay, qué sorpresa, Miki, que me llamaste. Toda la vida esperé este llamado. Sí. Ay, sí, el video. Ay, se tope de yo. Sí. No, sí. Tengo minutos libres, sí. ¿Y cuándo? Sí, no, perdón. La noche me diste el momento de eso. Oh. No, un ratito más.